estoy de tuna, esta noche estoy de tuna, mañana estoy de tunante. Ay, le, la, le, la, le, Carmelita Dios. Ay, le, la, le, la, le, Carmelita Dios. ¡Opa! Ay, le, la, le, la, le, Carmelita Dios. Pasado mañana en la noche, no hay demonio que me aguante. Dile la le, la le, Carmelita Dios. ¡Opa! Dile la le, la le, Carmelita Dios. ¿Qué pasa ahí, me con ese bajo? Dios. ¡Ah! ¡Ele, la, le, la, le!